Buenas, de nuevo estamos aquí con la crónica de Xavi. Hoy tenemos varias cosas para comentar y vamos a empezar por la concentración que se realizó ayer, víspera de Sant'Àgueda, delante del Parlamento Vasco. Concentración en la cual participaron alrededor de unas 150 personas. Los organizadores habían transmitido a todos los grupos parlamentarios la invitación para que bajaran a recoger las exigencias que transmite el pueblo. Comentar que de los grupos parlamentarios solo apareció el grupo parlamentario de Bildu, de hecho en concreto dos de sus parlamentarios, que participaron de la acción, estuvieron allí y recogieron lo que es el comunicado que ha sacado Antigona. Decir que, bueno, sobre todo se codearon consignas en torno a la desobediencia, es decir, no podemos seguir obedeciendo leyes y normas totalmente injustas que solo afectan, recortan, exprimen a la clase trabajadora y al pueblo llano, y en cambio no se toman ninguna decisiones para con los de arriba, para con los causantes de la crisis, para con los beneficiarios de la crisis. Entonces, de las consignas que más se corearon, como digo, fueron desobediencia, no falta dinero, sobran ladrones y corruptos, y tenemos la solución, los banqueros a prisión. Digamos que esa sería un poco como las tres cosas que más se gritó, acompañado del tutún tutún de nuestros palos golpeando en el suelo. Como he dicho, la acción participaron unas 150 personas, estuvimos alrededor de una hora concentrados delante del Parlamento y fue, en mi entender, bastante positiva. Y ahora os voy a leer el comunicado que se ha sacado desde Antigona. En un sistema que deja a la gente en la calle, que la explota laboralmente, que le obliga a depender de la caridad para comer, que nos hace competir a unas personas contra otras y nos hace creer que lo único que importa es tener cosas, desobedecer no es solo necesario, es una obligación. En la calle, en nuestra localidad, en nuestros puestos de trabajo, sobre los presupuestos en nuestro país, nosotros somos soberanos, nosotros decidimos. Sistema honetan, jendia kalea gorriak usten duena, jendia lanean esplotatu, egiten duena. Jan ahal izateko karitatearen mende bizitzara behartzen duena. Geure artean lehiatzea behartzen gaituena. Axola duen bakarra gauzak edukitzea dela sinistaratzen diguna. Sistema honetan desobedentzia ez da beharrezkoa da, bakarrik. Bete beharra da. Kalean, gure herrian, gure lanpostua, aurrekontuak direla eta gure herrian geu gara subirano. Geuk erabaketzen dugu. A todos los que os parezca que estos términos o lo que aquí se expresa que es interesante, comentaros que Antigona, el colectivo Antigona, tiene intención de dar una serie de ruedas de prensa, charlas abiertas al público. La primera va a ser el próximo viernes 8 a las 7 de la tarde en Gasteiz, y sí que ya nos han comunicado que tienen intención de hacer en Donosti. Y desde el grupo Arsotaldea tenemos pensado próximamente pues invitarlo y tratar de hacer una charla aquí en el pueblo para que todo aquel que esté interesado que pueda asistir y que lo y que sepa de primera mano qué es lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Para los que estén interesados en ir informándose, tienen dcantigona.wordpress.com. Ese es el blog de Antigona, ahí están colgados los distintos manifiestos, opiniones. Luego, a nivel de email, el contacto sería dcantigona@gmail.com. A través de Twitter, @dcantigona. Y a través de Facebook, Antigona Desobediencia Civil. Entonces, cualquiera que quiera ojear, ver y añadir o comentar cualquier cosa, Pues en principio ser receptivo a todos los comentarios o cosas que esto, como si veis, pues yo que sé, la necesidad de hacer en vuestro pueblo, en vuestro colectivo, pues hacer algo relacionado con este tema o solicitar algún tipo de información, pues que sabéis que a través de ahí se puede conseguir. Esto de un lado. Siguiendo con las cosas del grupo ARSO, ya más en concreto y viniendo a nuestro pueblo, este fin de semana son los carnavales. En principio el grupo ARSO tiene intención de hacer un pasacalle festivo, satírico, reivindicativo este próximo sábado a las 5 de la tarde. En principio la idea es acudir vestidos de negro. Tenemos preparadas unas caretas de tiburón y serán tiburones de cuerpo negro con cabeza de tiburón. Eso para, digamos, para el bloque, ¿no? Para la mayoría. Y luego, si hay alguien que se anima a venir disfrazado, pues por poner un ejemplo, pues de militar, de obispo, de algo más, pues bienvenido sea. Y que la convocatoria es a las 5 de la tarde en el local de CGT, que está en como la mayoría ya sabréis, en Casas Nuevas. Luego, siguiendo con el tema de los desahucios, recordar que Stop Desahucios tiene convocado manifestación en Donosti el sábado 16 de febrero a las 12 del mediodía. Y por incidir sobre todo en un discurso que desde mucha gente se suele vender, y sobre todo desde determinados medios, y bueno, y de hecho pues muchas veces se ve en ETV o en la calle, no, pero bah, total, si no sirve para nada, si no cambias nada, si no consigues nada, pues bueno, os voy a transmitir una noticia que ha ocurrido en Sabadell. En Sabadell una persona afectada por desahucio, y a través de la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios, en base a la presión popular, la movilización y manteniendo las reuniones con su banco en concreto, han conseguido para este afectado la dación ampago, que eso, para que todo el mundo lo entienda, es que esta persona ya no le debe, digamos, ha entregado su vivienda, pero ya no le debe dinero al banco. Y por otra parte, que es inclusive lo más positivo, es que esta persona va a seguir viviendo en su vivienda por un alquiler social de unos 120 euros mensuales. Lo cual, sobre todo, demuestra que con organización, movilización, constancia y lucha, a esta gente de arriba se les consigue que se dobleguen y que no hagan lo que están haciendo con la mayoría. Entonces, simplemente animar a la gente a participar de las movilizaciones, a participar de los grupos, a estar informados y a entre todos tratar de y hacer presión, porque se demuestra con hechos puntuales como este que la organización, la lucha consigue dar sus frutos. Entonces, bueno, pues contentísimos por la situación del afectado en concreto este, Hamed, que pues se ha quitado un peso de encima grandísimo y en principio pues sigue disponiendo de una vivienda digna. Que eso es un poco lo que se reivindica para todos, desde Stop Desahucios y el colectivo de afectados por la hipoteca. Y luego, para terminar, hoy la receta va a ser de sopa de pescado, arrainsopa. Entonces, en principio, para más o menos 8 o 10, que pueden ser también unas 12 o alguna más, raciones. Utilizaremos una lata de tomate triturado, tomate normal y corriente, triturado sin más. Dos pimientos verdes, dos cebollas, dos zanahorias y un par de dientes de ajo. Los pimientos, las cebollas y las zanahorias las picamos sobre pequeñito, ponemos en una cazuela con un poco de aceite y lo pochamos. Cuando está ya doradito y blandito, añadimos el tomate, le echamos un pelín de azúcar, un poquitín de sal y lo trituramos. lo reservamos y lo dejamos aparte. Para hacer el fumé, el caldo de pescado, utilizaríamos pues igual algún tipo de cabeza o pescado entero, pues ya puede ser perlón, alguna cola de merluza, alguna cabeza de rape, alguna cabeza de merluza, chasquería, no, un poco para hacer esto. Ahí ponemos 2 o 3 litros de agua, 4, el pescado o las cabezas que hemos puesto, y una cebolla entera y un par de puerros y un poquito de perejil. Eso es simplemente, se pone con el agua en la cazuela y se le da un hervor. Cuanto que hierve, apagamos y reservamos. Luego normalmente lo que se hace es, pues, el pescado que has puesto, lo desmigas separando las espinas. Y ese pescado que te queda desmigado, más, pues por ejemplo, pues un trocito de colita de merluza o un trocito de colita de rape picadito tal, es lo que añadiremos luego a la sopa. Entonces, este fumé lo colamos y lo añadimos con el preparado que hemos hecho antes de las cebollas, el pimiento con el tomate. Le añadimos el fumé, con lo cual licuaremos más el tomate que teníamos, y añadimos el pescado. Y luego, pues si alguien quiere, pues añadirle unas gambitas o añadirle alguna almeja, sí, o alguna chirrita o así, pues bueno, eso ya, esto, eso sí, si añadís chirlas o almejas, siempre recordad, abrirlas primero en una sartén aparte, no vaya a ser que haya alguna que tenga arena y os fastidie toda la sopa. Si las echáis cerradas, claro, si se abren dentro de lo que es ya la cazuela de la sopa, te puede pasar eso. Te salga una mala, que tenga arena y te ha fastidiado la sopa. Entonces siempre recordar eso. Si vais a añadir chirlas o almejas, abrirlas primero pues en una cazuelita, en una sartencita, y ya una vez de que se abren y vemos que no tienen ninguna nada, se echa esto, porque soltarán una agüita, que esa agüita tiene mucho sabor a marisco y tal, entonces eso añadimos, pero ya siempre viendo que ya están limpios. Luego, una vez de que ya tenemos todo junto, es darle un hervor, probar de sal y de pimienta, y ahí tenemos una rica sopa que en estos momentos de frío viene fenomenal. Bueno, bien, Javier, antes de terminar, que te diré, por cierto, que este domingo pasado tomé una sopa de pescado exquisita, realizada por la cuñada Jayone. Bueno, el jueves pasado estuvimos en Lezo. Sí. Ya Grupo Arso Taldea publicó en Indimedia, aquí en Sinchil también recogimos el audio. ¿Alguna valoración, alguna cosa que aportar, alguna incidencia nueva? En principio, la valoración que se hace desde el grupo es positiva, y lo único que, entre comillas, digamos, que vemos como muy negativo, pues es la actitud que ha mantenido, en este caso en concreto, la Asamblea de Desempleados de aquí del pueblo. La Asamblea le transmitió al grupo una serie de informaciones. El grupo entendía que, más que informaciones contrastadas, eran simplemente chascarrillos, y entonces que no entrábamos a valorar ese tipo de chascarrillos. Se le pidió a la Asamblea que si tenían algo, que nos lo aportaran, y no, la verdad, no hemos recibido nada. Con lo cual, la valoración que hacemos en principio es positiva, porque se ha denunciado la dramática situación que está sufriendo esta familia, y que en principio la intención del grupo es seguir denunciando ese tipo de situaciones, seguir movilizándonos, pues como tenemos preparado la acción de carnavales, denunciando pues todo lo que está pasando y nos están haciendo al conjunto de la sociedad, y exigir, como se exigió en Lezo, es implicación y soluciones, y que se aporten soluciones de parte de las instituciones. Cada cual en el grado, digamos, que le corresponde. Aquí las instituciones, ya sabemos que esto está dividido en 4, ¿no? Estamento municipal, diputaciones, gobierno vasco, gobierno central. Cada cual tendrá que desde su sitio aportar, y claro, nosotros lo que pedimos es aportar soluciones que alivien las dramáticas situaciones que viven muchos de nuestros conciudadanos. Sin más. Sí, supongo que también un poco lo que ayer uno de los eslóganes que cantabais o que gritabais allí a las puertas del Parlamento Vasco, desobediencia civil, también supongo que esta es una herramienta que tantos y tantos políticos deberían emplear, sobre todo aquellos que hablan de que no desde la institución no podemos ofrecer otra cosa. O sea, efectivamente nos encontramos con leyes que no nos van a dejar, que no son soluciones para salir de esta situación, y eso habrá que cambiarlo, y tendrán que ser gente política, y por lo menos estos que están ahí tendrán que trabajar en sí. Voy a decir algo que me comentó una de las personas participantes en la concentración en Lezo, y me hacía referencia a un carismático líder encarcelado, que él, en un libro que ha publicado recientemente, él dice que tiene que ser el pueblo el que se dirija a las organizaciones políticas, a los representantes políticos en las instituciones, exigiéndoles que hagan y que hagan cosas. Es decir, ahí a mí, claro, me genera, no, esto, si no somos capaces de participar en una concentración de protesta, de denuncia de una situación alarmante, pues ¿cómo se le exige a los que detentan el bastón de mando? Pues como para mí ayer se demostró en esto, pues bueno, tendrá que ser el pueblo ya no el que salga a la calle y exija a las instituciones que se impliquen y a los partidos políticos que se impliquen. Y ahondando en el tema de la desobediencia, claro, es muy fácil, pues como no, pues el PSOE, por ejemplo, con el tema de la paga extra, ¿no? Que ha habido un revuelo, que si no, que, pero no, pero es que joder, me obligan y tengo que cumplir. Y dice, bueno, señores, pues igual ustedes ahí tienen una oportunidad para ser desobedientes. ¿Creen que esa norma es injusta? Pues no la apliquen, háganse desobedientes. Que le inhabilitan, bueno, ya entrará otro. Que tiene que ir usted a la cárcel, pues, hombre, otros ya están entrando por otras cosas. Entonces, es decir, no vale solo con decir, no, no, es que, joder, nosotros eso vemos totalmente injusto, ya, pero te lo voy a aplicar igual que el que no lo ve injusto. Y dice, pues entonces lo de que tú lo veas injusto está muy bien, pero la injusticia se sigue cometiendo y no se cambia nada. Entonces, a mí igual sí que fue un poco de lo más positivo de lo que se hizo ayer en Gasteiz y un poco del discurso que se quiere transmitir. Es decir, no vale solo con decir, no, no, es que joder, la ley hipotecaria está mal, esta ley de las pagas extras, esto está mal, esta ley de recortes, nosotros estamos, ¿no?, pues en contra del copago sanitario totalmente. Y dicen, ya, pero es que luego resulta que aplicas el copago sanitario, los jueces aplican la ley hipotecaria, defienden a los bancos y desahucian a los que no pueden pagar su hipoteca porque se han quedado en el paro. Y al final ustedes lo que hacen es aplicar un montón de normas que son totalmente injustas, y pues si en conciencia están en contra de eso, pues hagan plante y hagan desobediencia. Y si no, dimitan. Y si no, directamente, dimitan y váyanse a su casa y que se ponga otro. Eso es, que se ponga otro con... Bueno, te agradecemos esta crónica otra vez, Javier, y lo que sí me gustaría dejar, en el caso de la familia de Lezo, la familia de Alfredo, se sigue acompañando a la espera, diríamos, de nuevas acciones que se quieran llevar sí, en solidaridad. Se está trabajando en una cosa en concreto, y entonces cuando tengamos algún tipo de convocatoria o algún tipo de información, os lo transmitiremos. De hecho, bueno, pues está hablando entre la familia, estos desahucios Guipúzcoa, para ver qué tratar de hacer para pasar del estadio, digamos, en el que se encuentra ahora esta familia. Pues bien, pues ahí nos encontraremos, Javier. Gracias otra vez. De nada. Bueno, mi esker de noi entzuteagatik.